aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. El plan de Estados Unidos para destruir Europa. Así hemos titulado el programa de aquí, La Voz de Europa, de esta semana. Un título que parece bastante provocador, pero desde luego, viendo la realidad, analizando a fondo la guerra de Ucrania y analizando a fondo, como haremos en este programa, la historia de los últimos 100 o 200 años, veremos que de provocador, nada, que es la simple y pura verdad de lo que está pasando. Y de hecho, hasta ahora eran un poco teorías, hipótesis nuestras respecto a lo que estaba pasando en Ucrania, pero resulta, y reconocemos que se nos había pasado el dato, que existía un informe de un think tank americano, norteamericano, anglosionista, la RAND Corporation, la corporación RAND, que directamente abogaba por provocar la guerra de Ucrania para debilitar y para destruir Alemania y a toda Europa. De esto y de mucho más vamos a hablar con los invitados de esta semana, a los que empiezo ya a presentar, y empiezo pues por Sergio Martínez. ¿Qué tal? Hola, un saludo a todos y muchas gracias por invitarme, Miguel. Aquí estamos en esta nueva temporada de aquí La Voz de Europa, y nada, pues vamos a intentar dar un poco de luz sobre este asunto tan importante de nuestros días, ¿no? Que es el conflicto en Ucrania, y ojalá pues podamos transmitir un mensaje claro y diferente al que se da en los medios de comunicación, que está totalmente enlatado, y para posicionar a la gente y hacerlos partícipes, ¿no? Del juego al que siempre quieren que juguemos. Gracias a ti, Sergio, y esta semana también nos acompaña Miguel, Michael Bor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Pues los dos tenéis amplios conocimientos de historia. De hecho, Sergio, tú mismo eres licenciado en historia, y esta política que ahora analizaremos más a fondo de Estados Unidos en Europa y en concreto ahora en Ucrania no es nueva. Estamos hablando de una política internacional que se remonta a 100 años o incluso 200 años si nos fuéramos a la política del Imperio Británico, que realmente en este aspecto los norteamericanos lo que hicieron fue continuar esa antigua política británica de mantener al continente europeo balcanizado y, sobre todo, impedir que surgiera en Europa una potencia, una fuerza, un país muy potente, tan potente que fuera capaz de arrastrar a todo el continente hacia sí y de provocar una alianza con Rusia que provocara que el poder británico, americano, anglosionista pasara a un segundo plano por debajo de esa gran potencia eurorrusa que es el pánico histórico de los norteamericanos. ¿No es así, Sergio? Realmente esto es una constante histórica que viene de muy atrás. Sí, sí, bueno, yo por irme a la Segunda Guerra Mundial sin tirar más atrás para que todo el mundo pueda seguir el hilo fácilmente, está claro que después de la Segunda Guerra Mundial, pues Estados Unidos se proclama pues la gran vencedora, diría yo, y se pasa a ser la potencia más fuerte del mundo. Recordemos que en esa época pues China todavía no supone ninguna amenaza. De hecho, si el comunismo termina triunfando en China, es porque la propia Estados Unidos interviene y paraliza al presidente Chiang Kai-shek y le da alas a Mao Zedong, que ya estaba completamente derrotado, así que también en eso intervienen. Ahora, pues bueno, parece que es su enemiga, pero bueno, ellos también intervienen ahí, como digo. Y con respecto a Europa, pues sí, se nos vende que vivimos en democracia y en libertad y todo eso, y que votamos, ¿no?, cada 4 años para elegir a nuestro gobierno y tal. Pero la gran mayoría de gobiernos pues se van poniendo en los países europeos en base a la influencia, ¿no?, de Estados Unidos, que ha ido controlando prácticamente todos los procesos democráticos para asegurarse que el nuevo dirigente de ese país en cuestión, ya sea España, Italia, el que sea, ¿no?, pues va a ser favorable a los Estados Unidos. Y aquí, por ejemplo, se puede ver claramente en España, cualquiera que haya estudiado pues la famosa transición, ¿no?, que estuvo totalmente controlada por por Estados Unidos y demás, para que en España pues se formara un nuevo gobierno totalmente favorable a los intereses de Estados Unidos. Entonces, pues sí, la intención de Estados Unidos ha sido siempre tener a una Europa fiel, por supuesto débil, y que pues no le represente ninguna amenaza, básicamente porque está a su servicio, ¿no? Al servicio de los estadounidenses. Y así se ha mantenido. Y tal y como imagino que vamos a desarrollar en este programa, pues esta guerra de Ucrania, desde mi punto de vista, ¿vale?, ha sido también pues provocada en cierta manera por Estados Unidos, que necesita siempre tener a una Europa débil. Y pues no sé sinceramente si este es el último coletazo de Estados Unidos para intentar imponerse ante China, pero todo apunta que sí, ¿no? Sí, Miguel, comenta Sergio, habla después de la Segunda Guerra Mundial, pero esta dinámica anglosajona, anglosionista, viene incluso de antes. Eran las mismas dos guerras mundiales, las causas fueron muy variadas, pero una de las causas fue destruir ese imperio alemán que se estaba saliendo del guión y que estaba formando una potencia continental europea que amenazaba esas potencias marítimas británica y luego norteamericana. ¿No es así, Miguel? Esto viene de muy atrás. Sí, claro. De hecho, nosotros hemos sido de las primeras víctimas. El Imperio Español, recordemos que empezó a ser liquidado por el Imperio Británico y terminaron la faena pues precisamente los yanquis, ¿no? O sea, sus nietos. Entonces, bueno, no es de extrañar que desde entonces hasta ahora hayan seguido una fórmula que les da, que vamos, en la que han tenido siempre mucho éxito, ¿no? Ahora Sergio ha apuntado una cosa muy interesante, que la gente se olvida de que el comunismo en China, que ellos siempre están diciendo que son el baluarte frente al terrorismo islamista, frente al comunismo, frente a todas esas amenazas a su democracia asquerosa, ¿no? Y luego resulta que, aparte de que su democracia deja bastante que desear, porque no es ninguna democracia, y bueno, tampoco es liberal, es bastante societa en todo, aparte de todo eso, ya de base, nunca hubiera podido triunfar el comunismo ni en China, ni en Europa, ni en ninguna parte, si no fuera por ellos. O sea, son ellos los que han extendido el comunismo por todas partes, ¿no? Y además es que se puede demostrar, no es muy difícil, ¿no? Pero es que acaba de apuntar una cosa súper sencilla. O sea, recordemos que Chiang Kai-shek es el que huye luego con los restos de su ejército de la China continental a la isla de Formosa, donde se forma Taiwán, que ahora es un aliado preferencial de Estados Unidos y todo eso. Pero vamos a ver, Mao fue ayudado en todo desde el principio por toda la gentuza, ¿no?, de yanqui y de ese gobierno genocida y terrorista desde el principio. Y el comunismo en Europa triunfó solamente cuando hubo 3 millones de soldados estadounidenses en nuestro suelo, ¿no?, en Europa. España fue de los pocos países donde nos salvamos de aquello, pero con 1 millón de muertos pagando la cuenta con eso. O sea, que es que realmente estos personajes no pueden darnos lecciones a los demás de democracia ni mucho menos, por más que los feperos, que son unos traidores, se empeñen, ¿no? Vamos ya a la actualidad, a ese conflicto de Ucrania. Como decía antes, hemos encontrado este documento de la RAND Corporation, de la corporación RAND, que abiertamente reconoce la necesidad de Estados Unidos de provocar una guerra en Ucrania. Dice el documento que reconoce que la política exterior agresiva que estaba llevando a cabo Ucrania antes del conflicto empujaría a Rusia a tener que emprender acciones militares contra el país. El propósito real de la guerra es presionar a Europa para que adopte una amplia gama de sanciones contra Rusia, sanciones que ya habían sido preparadas. En este contexto, la economía europea colapsará inevitablemente y, como resultado de eso, una gran cantidad de dinero saldrá volando desde Europa a los Estados Unidos. El objetivo clave es dividir Europa, especialmente a Alemania y a Rusia. Destruir la economía europea colocando a tontos útiles en posiciones políticas para evitar que los suministros de energía rusos lleguen al continente. Estoy leyendo, me imagino que os estáis dando cuenta, artículos, textos, párrafos de este sorprendente documento de la corporación RAND, que también dice cosas como, según RAND, el principal obstáculo para esta ambición es la creciente independencia de Alemania. Un objetivo clave que impregna esta estrategia cínica es, en particular, destruir la cooperación entre Alemania y Rusia, así como Francia, que se ve como la mayor amenaza económica y política para los Estados Unidos. En resumen, ya lo estáis escuchando, los párrafos, el texto de esta de este documento de la corporación RAN está clarísimo, es el de siempre. Hay que reventar la asociación política, económica, energética entre Europa y Rusia, porque para ellos es un peligro que se forme ese bloque euroruso juntando la industria alemana, las materias primas rusas y añádele pues la agricultura del sur de Europa, de países como España. Se formaría un bloque totalmente, prácticamente autárquico, que no necesitaría comerciar con nadie y no necesitaría ser la colonia económica ni financiera de la City y de Wall Street. Ese es el principal miedo, el principal pánico del anglosionismo, y por eso ha montado esta guerra de Ucrania usando al nacionalismo ucraniano como sus tontos útiles. Y no es casualidad, Sergio, que esta guerra empezara muy poco antes de que se abriera ese gasoducto Nord Stream 2 entre Alemania y Rusia, que habría potenciado todavía más las relaciones beneficiosas entre Europa y Rusia. Sí, sí, no tengo ahora mismo el dato, ¿no? Pero desde la Segunda Guerra Mundial, como comentaba, prácticamente en cada década hemos tenido varias guerras, algunas con mayor intensidad, otras con menos, como por ejemplo fue pues la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, la guerra de Irak, ¿no? Que fueron guerras pues, con mayor intensidad. Luego hemos tenido otras menores, también cerca de aquí de España, a lo largo del Mediterráneo, en la década pasada. Pero al final la guerra es un negocio, por encima de todo es un negocio. Los medios de comunicación nos venden pues que por temas ideológicos, por el nacionalismo, por llevar la democracia, por justicia social y demás. Pero el principal objetivo de la guerra es un interés económico y de control social. Siempre, siempre ha sido así y siempre será así. Y en esta guerra de Ucrania se ve claramente para quien lo quiera ver, claro. Evidentemente, como digo, se vende todo lo contrario. Pero tenemos que tener claro que efectivamente el principal objetivo de esta guerra de Ucrania es debilitar Europa. Como tú bien has dicho, Miguel, los ucranianos pues van a ser pues la herramienta que, por así decirlo, va a soportar las muertes de personas, ¿no? De los ucranianos y demás, y por supuesto pues el país se va a quedar totalmente reventado a nivel económico, pero aquí en Europa por supuesto también vamos a sufrir esas consecuencias y ya van poco a poco hilando. Ya tuvimos hace un par de años pues esta primera prueba, este primer test con todas las medidas de restricción por la pandemia y demás, en la que pues ya se ha hecho un testeo y se sabe perfectamente hasta qué punto pueden llevar a la población en cuanto a restringirle todos sus derechos y libertades. Y ahora ya pues van a dar un nuevo paso, y este invierno, ¿no? Y ya no solo el invierno, sino creo que va a durar mucho más, nos van a llevar a un nuevo paso en el que pues se nos va a llevar al límite en cuanto a capacidad de resistencia al clima, a nivel económico también, con los alimentos, ¿no? Que también vamos a hablar luego de ese tema, y van a ver lo que pasa. Pero básicamente lo que está pasando es que Europa, y aquí en este programa, yo personalmente y vosotros también en otros, lo llevábamos años denunciando, es que Europa se está suicidando. Europa hace muchísimo tiempo que está renunciando a ser pues independiente energéticamente y alimenticiamente. O sea, estamos renunciando a absolutamente todo, nos estamos suicidando, y ahora se está viendo cómo todas esas políticas nos han llevado a la situación actual. Y es que estamos completamente vendidos y somos débiles a que en cualquier momento pues se nos deje de exportar lo que sea, para quedarnos pues totalmente empobrecidos. Y encima, creo que fue ayer en el Parlamento Europeo, los propios diputados europeos, que no van a tener ningún tipo de dificultad ni a la hora de calentarse ni a la hora de comer, están dándose golpes en el pecho diciendo que los europeos van a aguantar estoicamente cualquier restricción que se derive de la guerra de Ucrania, porque por encima de todo está la defensa del pueblo ucraniano, ¿no? Algo así están diciendo con toda la cara dura y volviéndote a meter en ese discurso emocional. Pero es que para que nos hagamos una idea, y esto lo escuché hace poco de una persona que trabaja en una empresa energética, la broma de todo esto es que, claro, a Europa se le ha cerrado el suministro de gas. En otros programas también analizamos lo que está pasando en el norte de África con Argelia, que también, pues, como no tenemos bastante, nos buscamos nuevos enemigos, o nos buscan nuevos enemigos, mejor dicho, para llevarnos al punto donde nos quieren. Y mientras tanto, pues Estados Unidos está saliendo, pues, como la máxima, es el país que más está beneficiando de esto, y nos está exportando todo lo que antes hacia Rusia. Pero es que la broma no acaba aquí, como decía esta persona. Es que Estados Unidos está comprando gas ruso y lo está revendiendo a Europa. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué se está alargando esta guerra de forma artificial? Cuando empezó todo el mundo pensaba que se iba a terminar en apenas unas semanas. Llevamos ya camino de los 8 o 9 meses de guerra. Una guerra donde se están empleando a medio gas, donde parece ser que nadie tiene ninguna prisa en terminar. Seguramente hasta que no se consigan ciertos objetivos económicos y políticos no va a acabar, ¿no? Que es la impresión sí. que me da a mí. Y mientras tanto, pues, todo el mundo pendiente de la guerra, como en la novela de Orwell, ¿no? En el que la guerra entre Asia y Estasia, pues todo el mundo pendiente con eso y ya está. Y todas las restricciones en base a eso. Sí, a mí esa noticia de que Estados Unidos está comprando gas ruso y luego se lo vende a Europa también me ha llegado, no sé hasta qué punto es real, no sé hasta qué punto es veraz, podría ser, porque aquí hay muchas cosas que no están demasiado claras, pero has tocado el tema de la energía. Está claro que está detrás esa Agenda 2030 que surgió en los mismos Estados Unidos, que parecía que ellos también la iban a querer cumplir, pero estamos viendo cómo es una agenda que se la ha vendido a los tontos europeos, a los pringados europeos, y que Estados Unidos se la está saltando olímpicamente. Ahora quieren llenar todo el país de centrales nucleares y, por supuesto, siguen sacando gas y petróleo como si no hubiera un mañana a través del fracking, y están vendiendo todo ese gas a la Unión Europea a precio de oro. Son unos auténticos listillos estos norteamericanos. Ayer también se publicó que ese fondo de inversión, entre comillas, americano, BlackRock, está ya aconsejando la política económica que debe llevar a cabo Ucrania cuando termine la guerra. Esto, evidentemente, traducido al lenguaje llano, quiere decir que van a privatizar Ucrania cuando se acabe la guerra y se la van a quedar toda los BlackRock de turno, estos fondos de inversión anglosionistas. Se lo van a quedar a precio de saldo por 4 céntimos, porque Ucrania no va a valer nada cuando acabe la guerra. Y también, Miguel, da la sensación de que quieren hacer lo mismo con Europa en general, con la industria europea, la parte que todavía no controlan. Se está devaluando a grandes velocidades esta industria con lo que está pasando con la falta de gas, están cerrando fábricas, y también puede ser que los Estados Unidos quieran fortalecerse económicamente frente a su supuesto rival chino, que esto también habría que verlo, a costa, como siempre, de los europeos, que es lo que han hecho siempre. Miguel. Sí, bueno, también quería decir una cosa, porque luego parece que la guerra de Ucrania es una cosa que se ve por las noticias y tal, y claro, como a ninguno nos toca más o menos de cerca, salvo los que hemos visto a los refugiados de cerca, que no es un espectáculo agradable, ¿no?, verles y oírles las cosas que dicen, es muy impresionante, ¿no? Y también, bueno, yo tengo amigos rusos y ucranianos, los dos, y claro, en concreto ahora los ucranianos son los que están, lógicamente, más preocupados por todo, más dolidos, ¿no? Y bueno, quería hacer otro recuerdo, que ya lo he hecho aquí alguna vez en este programa, por un soldado ucraniano que murió en la planta esta de Mariupol, la planta esta de Azovstal, que era del batallón Azov, que bueno, no iba a cumplir 30 años pues en el mes en que murió en combate, y prácticamente fue hacia un suicidio, ¿no? La verdad es que le echó muchas pelotas, pero es lo que yo comparto vuestro punto de vista, lógicamente, ¿no? A mí todo esto me parece una locura auténtica, ¿no? Que se estén matando entre gente que son prácticamente un mismo país, ¿no? Recordemos que Rusia empezó en Kiev, o sea que, pero bueno, se llamaba Misa. El nombre Nikonek, me parece que es el apellido, Mikhailo Nikonek, se llamaba como yo, bueno, como tú, Miguel. Y bueno, pues que un recuerdo para él, porque todo esto tiene nombres y apellidos, ¿no? Y bueno, y por supuesto que lo vamos a sufrir todos, todo esto, porque como decía, creo que en el funeral de la bruja esta asquerosa que se ha muerto el otro día, ¿no?, que Dios la tenga en su gloria, porque lógicamente él ya la juzgará como él lo considere, pero aquí en la tierra nos ha dejado, como toda su casta repulsiva, ¿no?, pues una herencia de abusos, de genocidios de todo tipo, ¿no?, de esta clase de personajes que son diabólicos, ¿no? No hay otro nombre. Bueno, pues en el funeral de esta auténtica bruja asquerosa, pues hubo un señor, un británico, que le echó pelotas y se acercó al Orejas, ese presunto pederasta, ¿no? Y le dijo que no sé por qué tenía que estar pagándole a él la calefacción si él no sabía cómo se iba a calentar este invierno, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es lo que hay que preocuparse más por nosotros y no tanto por una casta asquerosa, ¿no? En la cual encima la gente luego sigue los funerales y sigue estas cosas como si le fuera la vida en ello, ¿no? La vida nos va a nosotros en todo esto, o sea, y evidentemente, claro que es una estrategia. Lo que pasa es que yo no lo veo como que sea Estados Unidos, sino la casta también genocida que dirige estos países, ¿no? Y que en realidad no son los que aparecen ahí, porque yo no sé quién se puede seguir creyendo que Trump, que Biden, que la reina esta, que no sé, que Felipe VI dirigen nada. Evidentemente son parte de una casta no intermedia, sino muy baja, que la usan como para rayos, como para tenerles ahí en el escaparate, que en cualquier momento los mandan a donde los tengan que mandar, y ahí está el caso de Juan Carlitos, ¿no? El forajido, ese señor que no puede ir ya ni a los funerales porque en cualquier momento le van a detener la Interpol, y eso ya te demuestra que mucho no pinta, ¿no? Porque si no, no estaría así. Entonces, bueno, todos estos personajillos menores, pues tendríamos que hacerlos caer para ver lo que hay detrás. Esa sería nuestra verdadera guerra, ¿no? Y no estarnos peleando entre países, que es absurdo, ¿no? Pero ya digo, los que de verdad están dirigiendo todo esto, en realidad no les importa el bienestar o la posición de Estados Unidos en el mundo ni nada de esto. Yo estoy convencido de que no, porque decían, por ejemplo, bueno, decían, no, es que la reina de esta, la bruja esta, ¿no?, que había liquidado el Imperio Británico y tal. Bueno, en realidad lo que han hecho esta gente, los que mandan en el Imperio Británico, que hace mucho que no son los reyes de estos de Inglaterra, pues lo que han hecho en realidad es reconvertir ese imperio en otra cosa, ¿no? Más comercial y más difusa, ¿no? La Commonwealth, ¿no? Por ejemplo, es el Imperio Británico, pero en otro estilo, ¿no? Probablemente más funcional. Y bueno, pues seguramente, claro, todo lo que están haciendo ahora con todo este tema de dejarnos a Europa en un... Europa está destinada desde que perdimos las dos guerras mundiales, que las perdió Europa sin ningún género de dudas. También las perdió China, hubo países que salieron muy perjudicados, pero sobre todo Europa. Pues el destino de Europa es ser una zona, una especie de buffer zone, una zona de ahí, una tierra de nadie, en la cual, bueno, pues sea un campo de batalla, un sitio, una especie como de Grecia en el Imperio Romano, ¿no? Una especie de antigualla histórica desunida que sirve a todos y a los europeos nos van a tener como sitio ahí de campo de batalla y tierra ahí de nadie en la cual van a limar sus diferencias entre los distintos imperios, ¿no? Se está viendo que estamos en el medio de todo. Y eso nos va a traer una factura muy gorda, claro, pero lo estamos viendo ya. Y en el otro bando está Rusia, está el señor Putin, Sergio, que claro, después de la derrota de Kharkov va a tener que hacer algo. De hecho, está entre la espada y la pared. Por una parte, sus socios indios y chinos le están emplazando para que empiece ya a preparar la paz para que termine la guerra, pero por otro lado, en su propio partido y en la oposición, que es el Partido Comunista, porque aquí mucha gente está siempre acusando a Putin de ser el nuevo Stalin, de ser un comunista fanático, pero realmente en Rusia el comunismo es la oposición a Putin, más allá de que Putin pues vea con cierta simpatía o con algo de simpatía parte del pasado soviético ruso. Pero como decía, Putin va a tener que hacer algo después de esta derrota, y si en el caso de que tenga que negociar, lo querrá hacer desde una posición de fuerza. Entonces os pregunto, aunque es difícil prever el futuro, ¿qué creéis que va a hacer Putin? ¿Si va a adoptar una línea más dura, porque hasta el momento está siendo bastante prudente, o va a insistir en su línea actual, que parece ser esperar a que llegue el invierno y que Europa, someter a Europa por el frío para forzar a Europa a una negociación? ¿Qué creéis que puede pasar, Sergio? Sí, pues a ver, en primer lugar, yo es que intento no ver los medios de comunicaciones oficiales, porque entiendo que la gran mayoría de noticias que nos llegan desde la guerra de Ucrania son propaganda de guerra y son mentiras y tal, ¿no? Entonces, de Putin se ha dicho mucho, al principio se difundió el bulo de que se iba a morir, de que Putin estaba enfermo, de que tiene una enfermedad y se iba a morir en un par de semanas y no sé qué, ¿no? Y como ese, han transmitido un montón de bulos, que Rusia estaba en pie de guerra, que se iba a producir una sublevación contra Putin y tal, ¿no? Y entonces yo conozco gente que ha estado en Rusia y me han dicho, pues bueno, pues estuve por allí, no pasa nada, está todo tranquilo. Pero si ponemos la tele nos dicen que vamos, que está al borde de la guerra civil el país, ¿no? Entonces yo sinceramente no lo sé hasta qué punto existe tal división en el gobierno de Putin. Imagino que, y eso sí que está claro, ¿no? Que nadie, pues, había previsto que esta guerra iba a durar tanto tiempo y obviamente pues está debilitando a Rusia, ¿no? Y también se están produciendo muchas bajas en Rusia, con lo cual pues también hace que su propia población tenga cierto descontento. O sea, yo hasta ese punto, de forma personal y razonándolo yo, pues me lo puedo creer, ¿no? Que evidentemente la población no está contenta. Pero no tengo tan claro que China e India estén descontentos, porque China también está siendo, o sea, se está beneficiando mucho de esto, ya que está comprando pues todo lo que antes Rusia vendía a Europa, lo está comprando China a precio de saldo. Y lo está almacenando y lo está guardando para el futuro. Y tampoco le viene mal a China que Europa se debilite, porque China está en plena expansión. Muchísimo más que Estados Unidos. Entonces, bueno, veremos a ver lo que pasa con eso. Pero en cualquier caso, lo que sí que está claro, y como he dicho antes, es muy raro lo que está pasando en Ucrania, porque una guerra se hace o no se hace. Lo que no se puede pretender es hacerlo a medio gas, con un número de tropas mínimo, con un armamento anticuado, teniendo lo mejor de tu ejército que no entra en combate y demás, mientras se están produciendo muchas bajas. O sea, no tiene sentido. Yo le he dado mucha vuelta a este tema y no tiene sentido. ¿Por qué Rusia no termina de una vez con esto? ¿Qué más le pueden hacer? ¿Y quién se va a enterar si moviliza a más divisiones de la que supuestamente puede o le dejan o lo que sea? O sea, es que no tiene sentido, pero bueno, yo lo que he comentado antes, yo no sé lo que va a pasar en el futuro, no sé cuánto tiempo le queda a esta guerra. Lo que sí que tengo claro es que terminará cuando pues se hayan conseguido ciertos objetivos de cara a la población, cuando se aplique determinadas políticas, como pasó con lo del coronavirus y demás, cuando se haya testeado a la población, hasta qué punto puede aguantar, cuando pues hayan quedado establecidas nuevos protocolos de actuación para aplicar rápidamente de cara a un futuro conflicto y demás, o sea, cuando se consiga todo eso, se parará. Pero antes no le veo fin. Pero ojalá me equivoque y termine mañana y todo vuelva, entre comillas, a la normalidad. Sí, de hecho, como he comentado antes, que decía que presuntamente Estados Unidos y China son enemigos, sí que parece que lo son en principio, pero vete a saber también si esta gente en secreto se han repartido Europa y Rusia a medias. De hecho, ya vimos durante la pandemia, durante la dictadura sanitaria, conexiones más que evidentes entre la cúpula china y la cúpula del anglosionismo de Occidente. Pero bueno, esto son cosas que todavía se tienen que aclarar, y iremos viendo los acontecimientos y ya veremos si estos dos países y estas dos potencias realmente son tan enemigas como nos quieren hacer creer. Pero Miguel, esta semana o hace unos pocos días aquí en España, ante el silencio absoluto y ante la falta total de debate, se ha votado que Suecia y Finlandia entren en la OTAN, que esto parece que no nos afecta, pero realmente lo que estamos haciendo es echar más gasolina al fuego. Como decía, todo el Congreso ha votado prácticamente a favor, excepto algunas abstenciones, y aquí lo que está declarando el Congreso español es que para ellos la preferencia es la frontera oriental, la frontera rusa. Una frontera donde no se nos ha perdido nada, donde el ejército español está constantemente haciendo maniobras contra no se sabe quién, mientras la frontera sur de España y de Europa, que es la importante, que es la que nos afecta, que es por donde nos viene el peligro de verdad, sigue totalmente desprotegida. Miguel, ¿a quién sirve este Congreso español? Porque desde luego al pueblo español no le sirve. Hombre, vamos a ver, pero es que eso es evidente. Solo los peperos y gente así, ¿no? Pueden seguirse creyendo. Es que hay que ser muy friki, un poco. Es que no se puede decir de otra manera. Hay que ser un poco imbécil, ¿vale? Para seguir pensando que esto es una democracia en ninguna parte, sobre todo en España, ¿no? Y bueno, y la respuesta a todo eso, en fin, es patética, ¿no? O sea, vemos cómo ya Vox se está desintegrando, creo, lo que dicen por ahí. O sea, no hay ninguna oposición a nada. Todo el que se ha creído todo esto ha sido vilmente engañado durante más de 40 años, que se dice pronto, porque te pueden engañar un día, dos, vale, 10 años, si eres un poco imbécil. Pero durante 40 años que estén engañando a las mismas personas y que sigan diciendo que la única solución es votar, ¿pero votar a quién? Si estamos viendo que me parece que soy en Hungría, el otro día es que, yo no sé si vosotros veis, hacéis algún día el sacrificio mental, bueno, para mí es masoquismo, ¿no?, que supone ver las noticias, pero a veces no me queda más remedio que ver algo de ese panfleto asqueroso, comunista, asqueroso, que es las noticias, me da igual, de Antena 3, Los Santos, me da igual, ¿no? Pues llegué a escuchar la siguiente frase. En Hungría, ¿no? La ultraderecha, bueno, no sé cómo lo decían ya, no era ultraderecha, era algo todavía más rimbombante, ¿no? En Hungría rechaza la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. O sea, estos son tan mentirosos, tan repugnantes en todo, tan cobardes, que no se atreven a llamarlo ya ni aborto, ¿no?, al asesinato de bebés. Entonces tienen que inventarse fórmulas nuevas, interrupción voluntaria del embarazo, bueno, todas que hay que ver hasta qué punto es voluntaria, que eso sería otro tema, ¿no? Pero y entonces está claro que la derecha, que la democracia está retrocediendo en Europa y que ya no se puede considerar a Hungría como un país democrático. Digo, pero vamos a ver, como decía hace poco yo en mi canal, ¿qué es la democracia? Democracia es mayoría contra minoría. Si la mayoría quiere que se cierren las fronteras se tienen que cerrar. Y si no, no es una democracia. Si la mayoría quiere que no vayamos a la puta guerra esta de Ucrania, no tenemos que ir, ni mandar ni un solo soldado, ni un solo nada. Eso es la democracia. Si la mayoría no quiere que haya aborto, no tiene que haber aborto. O sea, asesinatos de bebés. Punto. Y deberíamos estar votando todos los días, si fuera una democracia. O todos los meses, o por lo menos todos los años, votar las decisiones más importantes. O sea, es que hay que ser idiota para seguir diciendo que esto es una democracia. Yo ya no puedo pensar bien de esta gente. O son idiotas, o son muy mala gente y están en connivencia, me refiero al votante medio, con toda esta gentuza. A mí que no me jodan. O sea, es que esto es una cosa ya surrealista, ¿no? Y entonces, o sea, es que eso de dar por supuesto, ¿no? Es que damos por supuesto que como sois muy generosos con el pueblo ucraniano, entendéis que tenemos que ir a la guerra con Rusia sí o sí, porque es la única solución. Digo, espera, a ver, vamos a ver un poco, ¿no? Seguro que no hay más soluciones, que el pueblo ucraniano esté pagando el pato en primera por todo eso, por follones que no son ni siquiera de Ucrania ni de Rusia, sino que hay otros temas. ¿Y por qué tenemos, y o sea, si yo no he votado eso, por qué tengo que pagar una guerra que yo no he votado? ¿Por qué tiene que ir mi ejército, como decías tú, ¿no? O sea, si se votaran las cosas en España, habría que ver hasta qué punto, aunque el pueblo español sea tan engañado y tan borrego, ¿vale?, en general, habría que ver hasta qué punto luego saldrían las cosas como ellos quieren. Si yo pienso que no saldrían como ellos quieren. Por eso, aunque el nivel de borreguismo y sumisión del pueblo español y del pueblo europeo en general es bastante importante, bueno, en realidad todos los pueblos, ¿no? No se puede decir que sea solo de aquí. Es que me parece curiosísimo que no se atrevan a hacer elecciones. Porque yo no he votado jamás en mi puta vida. Voy a cumplir 40 años el año que viene. Jamás en mi vida he votado nada. Y siguen diciendo que es una democracia. Es que me parece que, o sea, ya no es que hagan lo que les dé la gana, es que encima se ríen de la gente y todo el mundo les aplaude. Si te sales del guión, parece que es que eres una persona que quieres buscar follones y tal. Vamos a ver, ¿no? Es que ya me sabe mal, ¿no?, que estén riéndose así del personal. No sé, es alucinante. Y con esto se ha vuelto a demostrar, o sea, para algo tan grave como ir a una guerra, ¿no? Que ya en su día hubo unas manifestaciones tremendas y la gente se manifestó, hasta la conferencia episcopal, muchísima gente se manifestaron en contra de la guerra de Irak y tal, y ahí fue el señor este del bigote a la guerra, porque sí, porque era lo mejor para España. Vamos a ver, pues entonces no es una democracia, evidentemente, porque tú tienes, por mucha mayoría que tengas, o minoría, que en este caso no tienen ni mayoría los que están, joder, unas decisiones tan importantes se podrían votar. Vamos, pienso yo. Creo que tenemos tecnología suficiente y tenemos medios suficientes como para votar. Yo prefiero gastarme un dinero cada año en que votemos. Vamos a ver realmente si la gente es tan imbécil o tan generosa, según ellos, de, no, como no eres homófobo, como damos por supuesto que no sois homófobos, no vamos a votar el matrimonio homosexual con adopción y tal. No, como damos por supuesto que sois muy, muy, muy pacifistas y muy no sé qué, vamos a dar por supuesto que queréis ir a la guerra contra Rusia. Oiga, sí. No dé por supuesto tantas cosas, joder, vamos a ver qué vota la gente, ¿no? Sí, la verdad es que la sumisión es total. Has nombrado al partido Vox, que ellos también están formando parte de esta sumisión, y su papel en este conflicto de Ucrania está siendo bastante lamentable, todo hay que decirlo. Y bueno, antes hablábamos de este enfrentamiento histórico entre las potencias anglosajonas, el anglosionismo y Europa, pero claro, estamos hablando de una política que viene del siglo XIX. Estamos en el siglo XXI, estamos en el año 2022. Las cosas cambian, ya no está ese enfrentamiento antiguo entre el Imperio Británico y los imperios europeos. Surgen nuevos actores, surge el Imperio Chino, surge el Imperio Indio, el Imperio Asiático, el Islam, el islamismo en pleno auge, África en plena explosión demográfica, los BRICS. ¿No creéis? ¿Creéis que es posible que Inglaterra, las élites de Inglaterra, de Estados Unidos, seguramente empujados por sus respectivos pueblos, porque los trabajadores británicos, los trabajadores americanos, los ingleses, los galeses, están igual de puteados que los alemanes, que los rusos, que los polacos, que los españoles o que los italianos? ¿Creéis? Ya sé que es una utopía, pero ¿sería posible que de alguna manera este enfrentamiento absurdo entre potencias occidentales terminara y se formara un eje Estados Unidos, Reino Unido, Europa, Rusia, que defendiera los intereses de todo Occidente, de toda Europa? Porque es que si no, nos vamos todos al guano, nos vamos todos a la basura mientras matamos entre nosotros, mientras nos enfrentamos entre nosotros, todos estos imperios extraeuropeos que no paran de crecer y de amenazar la mera supervivencia de Europa, de Occidente. ¿Creéis que esto es posible o es una utopía que la veis muy lejana? Pues a ver, brevemente, como aquí también denunciamos muchas veces, lleva mucho tiempo cargándose la cohesión social. Lleva mucho tiempo pues intentando cargarse lo que es la sociedad tanto española, francesa, italiana y demás, ¿no? Y lleva mucho tiempo pues dividiéndonos, enfrentándonos, generándonos un desapego a lo que es el concepto de nación, un desapego a nuestra cultura, a nuestras raíces, a todo, ¿no? Entonces, yo, Miguel, veo complicado que nazca ese sentimiento así de repente, porque la población está ya muy mansa, ¿no?, por así decirlo, y no hay ese ardor guerrero de que a lo mejor hace 50, 60, 70, 80, 100 años sí que existía y que rápidamente te podía llevar a una movilización de ese tipo. Aún así, tengo que decir que últimamente estoy viendo en Twitter, y veo que se está haciendo bastante viral, que la gente está despertando con respecto a la islamización forzosa de Europa, ¿no? Cada vez veo más vídeos y más protestas y denuncias que se hacen viral de gente que, bueno, que hasta la fecha pues creía un poco en todo esto que le venden, de un mundo multicultural, de que vienen a adaptarse a nuestra cultura y demás, ¿no? Y de todo lo que le venden continuamente por la televisión, pero luego en su día a día pues se dan cuenta que no, que nada más lejos de la realidad, y que no va a haber pues esa Europa idílica, respetuosa, acogedora de todo tipo de población islámica y demás, y bueno, en Suecia pues ya parece ser que la población pues está dando cuenta de ciertas cosas. Entonces, por un lado sí y por otro no. Yo creo que estamos en un punto de inflexión en donde podemos, por así decirlo, caer para siempre y convertirnos pues en eso, en una población pasota, derrotista, a la que todo le da igual, que se deja llevar, que porque tiene la opción de ir a votar a un partido político que luego no cumple ninguna de sus promesas y que hace lo que le da la gana, ya simplemente por ese hecho se creen que ha ido en libertad y en democracia, por ir a votar, aunque da exactamente igual lo que votes. O sea, entonces no lo sé. Por un lado estamos o en eso, en terminar de caer en eso, o en que finalmente el personal se dé cuenta de lo que está pasando y del futuro que nos espera, y diga hasta aquí hemos llegado, ¿no? Simplemente eso. Miguel, brevemente, antes de pasar a la última cuestión, ¿qué piensas? Bueno, ¿de qué en concreto? Porque de todo lo que estamos hablando. Sí, de lo que yo he planteado, ¿es posible esa alianza occidental, por así decirlo, o a la vez imposible? ¿Ves que estas élites, como tú decías antes, han sido infiltradas y corrompidas por elementos enemigos de Occidente que nunca van a permitir esa unidad occidental, por así decirlo? No, bueno, por supuesto, eso es evidente. Llevan bueno, siglos, porque es lo que decía antes Sergio, ¿no? Por no remontarnos más atrás de la Segunda Guerra Mundial, pero si nos remontamos, pues es que nos podemos ir a Napoleón cuando crearon el Estado de Bélgica, ¿no? Para empezar ya a joder a Francia y a... O sea, ya desde el principio han creado en la Primera Guerra Mundial. ¿Cuántos trozos no le han quitado a Alemania, ¿no? O sea, Alemania no es lo que vemos en el mapa. La gente está muy confundida. Se piensa que el mapa de Europa es el auténtico, el real. Pero ese mapa ha sido tan creado como el mapa de África o el mapa de muchos países en Asia, en América, en muchos sitios. O sea, creado por la misma gente, además. Entonces, claro que hay un plan para desestabilizar, desunir, etcétera. Y, bueno, personajillos como... Bueno, los jefes, mejor dicho, de la bruja esta maldita que ha muerto hace poco, pues son los que han hecho eso, ¿no? Más que nada, con una escuadra y un cartabón han cogido los países y, por ejemplo, Ucrania tiene trozos de varios países, hasta de Polonia. Yo una vez me he quedado alucinando viendo eso, pero en concreto de Alemania es el caso yo creo que más grave, porque claro, todo eso es grave porque luego produce lo que estamos viendo. Igual que en Ruanda se estuvieron matando las tribus estas, ¿no? Los Tutu, los Tutsis, pues hombre, claro que ellos favorecen todo eso y deberíamos empezar a pensar que eso, o nos unimos por grandes regiones, pero eso tiene que ser los ciudadanos. Lo que pasa es que yo no veo que haya mucho interés por parte de los ciudadanos en promover estas cosas, ¿no? Más bien en dejarse llevar. Pero claro que deberíamos hacer un esfuerzo para empezar los europeos, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué nos interesa por encima de todo? A mí me da igual, sinceramente, cualquier follón que podamos tener entre europeos. No sé, no me importa tanto como la seguridad que me supone, por ejemplo, el tener una frontera bien guardada, como la aberración moral y de todo tipo que supone el que se estén matando bebés en Europa por millones cada año, ¿no? Tirándolos ahí al fuego, como si estuviéramos en Sodoma y Gomorra, ¿no? O peor. Todo eso, al final, todo esto lo estamos pagando cada día, ¿no? Y por cierto, y en los sitios más progresistas, donde más se nos vende el sistema, que están de puta madre, que tienen una democracia especial y demás, las ciudades españolas con más violaciones, curiosamente, son las zonas donde más inmigración ilegal hay, y en concreto de una muy particular, que son Tarragona, por este orden, Lérida y Gerona, ¿no? Entonces, yo creo que muchas otras cosas deberíamos reflexionarlas bien todos y pensar si no estamos haciendo el gilipollas, si no estamos preocupándonos por cosas que son accesorias, ¿no? Como el entierro de esta bruja asquerosa, y no preocupándonos realmente por lo que nos interesa y con nuestros hermanos, que como bien decías tú, Miguel, pues son galeses, británicos, en fin. Y los seres humanos en general, pero sobre todo los que tenemos más cerca, que son los que tenemos, que son nuestra familia, ¿no? Sí, hablando de preocuparnos del día a día de la gente, estamos hablando de política internacional, de geoestrategia, pero vamos a hablar también del día a día de los trabajadores españoles, europeos, en esta ocasión españoles, y del futuro más próximo que les espera, porque pinta un otoño-invierno muy, muy complicado por culpa de esta crisis múltiple que estamos sufriendo. Anuncian subidas fuertes de los alimentos, anuncian subidas fuertes del precio de la energía, anuncian subidas de los tipos de interés que pueden ahogar a todos aquellos que están pagando una hipoteca, y no digamos a la deuda pública del Estado, lo que le puede suponer una subida de tipos de interés. Anuncian que 20.000 pymes españolas han cerrado en agosto, que 90.000 están a punto de cerrar y que hasta 250.000 pueden cerrar las próximas semanas, y yo os pregunto brevemente, ¿qué puede pasar? ¿Qué le puede pasar al español medio, al trabajador medio, los próximos meses? Porque esto pinta realmente fatal, y si creéis, ojalá que pueda haber revueltas callejeras, o el gobierno, no sé cómo, va a tirar de paguitas masivas, se va a intentar mantener esta olla a presión sin estallar del todo, ¿o qué creéis que puede pasar este mismo otoño-invierno? Porque las cosas, como digo, pintan muy mal. Sí, pues yo cuando hablo con la gente, ¿no? Y de forma automática te dicen, no, es que vamos hacia la Agenda 2030, tal, y eso es porque te lo venden como el paraíso, ¿no? Tú te pones a ver ahí todos los objetivos de la Agenda 2030 y dices, ah, mira, pues vamos al paraíso, ¿no? Y de hecho, cada vez que habla un político, que son todos defendiendo esta agenda, poco menos que en el 2030 vamos a estar pues en el cielo, ¿no? Pero ¿cuál es la realidad? Yo le digo a la gente, bueno, tú no te das cuenta que todo va cada vez peor, que cuanto más se defiende esta agenda y cuanto más cerca nos dicen que estamos de alcanzar los objetivos, más pobre eres, más esclavo eres, menos derechos tienes, todo lo tienes que pagar más caro, etcétera, etcétera, ¿no? Te está restringiendo todo y demás. Ah, pues sí, sí, sí, verdad, sí. No, pero bueno, pero al final... Y yo, no, al final del acto, al final, ¿no? Entonces, está claro que esta agenda, que tan bonita parece y que tan bien te la pintan y te la venden en todos los... en todos sus aparatos, ¿no?, de difusión, pues está llevando a todo lo contrario. De hecho, cuando un político... Ya es que te lo puedes decir así. O sea, si un político te dice una cosa, es porque vamos a la contraria. Cuando un político anuncia en su eslogan el gobierno de la gente, ya lo puedes traducir directamente el gobierno que va en contra de la gente. O cuando te dicen cualquier tipo de eslogan similar, terminan haciendo lo contrario. Si te asegura un político que va a haber bonanza económica, que no le quepa a nadie ninguna duda de que vamos hacia una crisis, ¿no? Y está claro que en estos tiempos, pues sí, estamos ante una inflación que directamente pues se ha descontrolado, no tiene fin, la subida de los precios no tiene fin. También es cierto que en muchos casos es artificial y lo hacen a cosa hecha para el beneficio de determinadas empresas que, por un lado, te están vendiendo que el cambio climático, y luego son ellas las que vacían todos los embalses, y como al final la televisión saca lo que tiene que sacar, pues aquí no pasa nada, ¿no? Y al final todo el mundo hace negocio con el cambio climático, que no es otra cosa que el negocio más rentable de nuestro siglo. Eso es lo que va a ser el cambio climático para algunos, evidentemente, y para otros va a ser pues nuestra mayor condena, que nos va a controlar nuestra vida desde que nos levantemos hasta que nos acostemos, y todo va a estar en relación al impacto que tenga nuestra actividad en CO2 y al medio ambiente y demás, y en base a eso lo quieren regular todo, y así lo están pues proponiendo. Entonces, pues bueno, cuando eso llegue, cuando llegue el invierno, cuando la gente pase frío, cuando veamos que hemos perdido mucho poder adquisitivo y demás, se van a producir protestas y demás, pues sinceramente no sé qué decirte, porque ya está preparada la solución, ¿no? Y a lo mejor sí se puede producir un adelanto de elecciones, estas próximas elecciones que supuestamente se tienen que producir el año que viene, elecciones generales me refiero, probablemente si se pone la cosa muy fea la adelanten y demás, y todo estará en base a eso, y lo mismo hasta surge un nuevo partido, y va a ser todo muy muy mediático, va a ser todo muy emotivo, muy emocional y demás, y con eso puede ser que consigan encauzar la situación y el descontento social, como en su día lo hicieron con Podemos y con Ciudadanos, y puede ser que ahora lo repitan, sobre todo con Vox, ¿no?, que es la última baza que ahora pues va a poder terminar de pegar el pelotazo si la cosa se tuerce, para de nuevo pues hacer que el agua vuelva al cauce y que no se salga del río. Pero bueno, yo sinceramente creo que no, creo que lo van a controlar bien y bueno, y que ya lo tienen todo ya más que previsto, porque esto no es espontáneo, o sea, esto ya se está viendo venir desde hace mucho tiempo y obviamente pues tienen tiempo para prepararse. Miguel, para terminar brevemente, ¿qué puede pasar este invierno? No solo lo sabe Dios nuestro Señor y los genocidas estos que por ejemplo, que bueno, que son los jefes de todo, o sea, que no han tenido que ir, seguramente, o por lo menos no han caído las cámaras sobre ellos, al funeral de la bruja esta, ¿no? Entonces, esos son los que lo saben, y por supuesto que Dios nuestro Señor, que es el dueño del tiempo, pero los demás solo podemos elucubrar que, bueno, no, también es verdad que han estado siempre están amenazando. Nunca te dicen, no, el año que viene va a ser maravilloso y va a ser estupendo, no. Siempre te dicen, no, va a haber más putadas y vais a pasar hambre y vais a pasar frío. Y luego al final, pues bueno, no es para tanto como lo dicen. El ser humano también se adapta a todo lo que le echen. Pero, a ver, a esta gente todos sabemos que les sobra gente, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, por supuesto que por ellos no va a quedar. O sea, cuanto más guerras, más... No hay más que ver las noticias de psicópatas, ¿no?, que dan en la tele, en las cuales hablan del volcán, de cómo se ha cargado media isla, como si fuera la cosa mejor del mundo, ¿no? O sea, en el fondo, el mensaje que te dan no es decir, bueno, vamos a reconstruir esto cuanto antes, pobre gente y tal, ¿no? Te hablan todo el rato del volcán, de las imágenes tan bonitas que ha dejado, de que bien la naturaleza está, se expresa, ¿no? O sea, es que son realmente unos psicópatas del copón. Hasta que la gente no se dé cuenta de eso, realmente, la mayoría de la gente, estoy hablando de la mayoría estúpida, no podemos esperar que las cosas vayan ni mejor. Pues terminamos el debate de esta semana, que ha estado especialmente interesante, y despedimos a nuestros invitados. Empiezo por ti mismo, Sergio Martínez. Como siempre, agradecerte tu asistencia a este programa de radio y también, como siempre, emplazarte a futuros programas. Sergio Martínez, un abrazo. Pues nada, muchísimas gracias, Miguel, por invitarme y también a Miguel Bor por estar aquí compartiendo espacio conmigo. Y como siempre digo, siempre que me llamen Miguel, pues aquí estaré. Te lo agradezco, Sergio, y también un casi ya un fijo de aquí La Voz de Europa, Miguel, Michael Bor, como siempre también, agradecerte tu presencia y seguiremos contando contigo. Miguel, un saludo. Bueno, y muchas gracias a Sergio por venir y gracias por lo que me ha dicho. Agradeceros a Sergio y a Miguel vuestra presencia y nada más, terminamos el debate. Aquí La Voz de Europa continúa, nos vamos rápidamente con Noelia de Trastámara. ¡Hasta ahora! Aquí, La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Pues vamos ya, sin más espera, al parte de la invasión. Noelia de Trastámara, ¿cómo estás? Hola, pues como siempre digo, encantada de estar una semana más con todos vosotros, siempre que las obligaciones me lo permiten. Recuerdo que en el último party nos quedamos hablando, os dejé para el próximo programa, que es este de hoy, hablaros sobre el control de la, bueno, control migratorio en España, como le llaman, control migratorio, o sea, la lucrativa industria del control migratorio en España. Como ya he contado o comentado muchísimas veces, en España ya es una de las principales puertas marítimas y terrestres de la entrada de migrantes en Europa. Las rutas como, por ejemplo, la turca o la libia, así como los problemas con Marruecos, que usa la inmigración como instrumento de presión contra el gobierno español, pues han incrementado notablemente los flujos de inmigrantes hacia Canarias y la península en general. En el ranking de las compañías que más beneficios obtienen por los contratos en esta materia de inmigración están algunas empresas españolas como el IBEX 35, el grupo ACS, propiedad de Florentino Pérez, o Indra, que todos lo conoceréis. Indra no solo tiene el control de recuento electoral, entre otras muchas actividades dudosas, a mi parecer, como diseñar aplicaciones para el radar COVID, sino que también se ocupa del supuesto, y digo supuesto, mantenimiento de las redes de radares de la Guardia Civil para interceptar pateras, algo que sabemos perfectamente y lo hemos denunciado muchas veces que nos utiliza. Pero los contratos están ahí y la pasta también. También contratos millonarios con el suministro de escáneres de huellas. De los 58 contratos adjudicados a Indra en el ámbito de inmigración o de control migratorio ilegal, 45 estuvieron exentos totalmente de cualquier concurso público. También aparecen, por ejemplo, empresas como ULEN, enfocada en la gestión de centros de internamiento de extranjeros, Air Europa, Air Nostrum, o incluso el Corte Inglés, quien que vende los productos destinados a los centros de internamiento y las oficinas de extranjería. En esta investigación, lo que he conseguido también, se menciona, a ciertas que no se menciona para nada, está investigando sobre el tema, pero me llama la atención que no se investiga para nada ciertas ONGs como, por ejemplo, la Cruz Roja, CEAR o CEPAIN, que reciben sustanciosas subvenciones para recibir inmigrantes en sus centros. Y todo esto quería contarlo, os lo cuento, así como a grandes rasgos, para poner de nuevo en evidencia, de manifiesto, el tremendo negocio que resulta en la inmigración y toda una red cuasi mafiosa en la que los poderes globales, apoyados en los poderes políticos, por el poder político, con dinero, destruyen las naciones occidentales y su identidad. Simplemente quería dar una pincelada para ahí para que veas que hasta el IBEX 35, incluso el Corte Inglés, Indra y muchísimas más empresas están en el ranking de las empresas que más perciben del gobierno, o sea, de nuestros bolsillos, para supuestamente controlar esa inmigración o para recibir esa inmigración. Pues un negocio a grandes rasgos y enorme y tremendo negocio. Y si no, que se lo pregunten a los suecos. Un partido islamista pro-Erdogan, llamado Nyans, se ha convertido en el segundo partido más grande después de los socialdemócratas. El partido obtuvo el 30,9% de los votos en Rosengard, justo detrás de los socialdemócratas con un 38,3%. Apenas nada, 8 décimas. Esto es bastante peligroso. Este partido islamista, además considerado islamista, fue fundado por un inmigrante turco llegado a Suecia en 2001. Este personaje en cuestión ya fue expulsado de un partido liberal del centro, el Centerpartiet, en 2018 debido a sus relaciones con el violento grupo nacionalista turco Los Lobos Grises. Entre los candidatos en esta lista de este personaje y los afiliados se encuentra el fundador del Al-Hazar, que fue condenado a 4 años de cárcel en 2018 por permitir sacar ilegalmente de la fundación, una fundación tapadera, como hay tantísimas, una fundación proislamista, 900.000 dólares para iniciar el Banco Islámico, así lo llaman ellos. Este partido pro-Erdogan, según fuentes consultadas por mí, reveló que Erdogan había pedido a los miembros de dicho partido o similares que vivan en Europa que organizaran y crearan mecanismos que afecten a la política en los países en los que viven. Y también Erdogan les dijo que si están unidos, ningún Estado o partido o organización en Europa puede interponerles nada, impedirles nada, y agregó que se convertirán en una gran comunidad que no podrá ser ignorada. Esto me parece bastante, bastante peligroso. No sé cómo lo ves tú, no sé si quieres comentar algo. Sí, es bastante surrealista, por así decirlo, porque hay que recordar que Suecia está a punto de entrar en la OTAN, donde será compañera de Turquía, de la misma Turquía que, como nos está contando Noelia, le está montando partidos islamistas en la misma Suecia, que son un auténtico peligro para la seguridad nacional del país. Este señor Erdogan, que hace unos años le dijo a los turcos de Alemania que tuvieran 5 hijos cada uno para aumentar la colonización turca y musulmana del país germano, pues este, señores, es uno de los aliados de Europa. Así nos va. Has comentado que este partido islamista ha quedado segundo. Hay que decir que no ha quedado segundo en el país entero, en Suecia entera. Ha quedado segundo en un barrio o en algunos municipios donde la inmigración musulmana, que en Suecia es bastante numerosa, pues ya era, su presencia era muy abundante, y es bastante curioso porque la mayoría... Correcto, porque los votos de este partido islamista vienen de inmigrantes musulmanes que antes votaban justamente al Partido Socialdemócrata, Noelia. Como hemos dicho aquí muchas veces, de momento, para disimular, la inmigración musulmana vota partidos del sistema, generalmente de izquierdas, porque les favorece, porque estos partidos progres de izquierdas disuelven la identidad nacional, destruyen el país desde dentro y preparan el camino para el Islam. Pero, como también hemos dicho siempre, cuando ya empiezan a tener la masa crítica necesaria, empiezan a votar a sus propios partidos, se quitan la careta y abiertamente empiezan a promover la implantación de la Sharia, la dictadura islámica, en el país en el que viven, en este caso en Suecia. Bueno, lo estamos viendo en Inglaterra también. Acabo de ver un vídeo hace un ratito de patrullas en Inglaterra, no me acuerdo si fue en Londres concretamente, no lo sé, donde ya van por la calle tranquilamente implantando esa lasaria, pero eso no es de ahora, eso ya viene de tiempo, y es lo que tenemos miedo y lo que hemos denunciado siempre, Miguel, que eso llega a España, pero eso está a las puertas. Bueno, continuando con el tema, he cogido así al azar un poco un periódico de los llamados medios del sistema, y justifican de esta forma lo sucedido. Y me he quedado, no me sorprende la verdad, pero os lo voy a comentar, y cito textual lo que dice este periódico concreto, que digamos que lo típico que suelen decir los medios oficialistas. El racismo en la sociedad también fue un factor decisivo para los votantes con antecedentes inmigrantes, ya que no se sienten que pertenecen a este país, no se siente que están involucrados en la política. Y así lo justifican los medios oficialistas, los medios del sistema. A mí me parece tremendo que digan esto, que se sienten por el racismo, que no se sienten del país. Bueno, lo hemos denunciado siempre, Miguel, esta gente no se siente de ninguno de los países de Europa, por mucho que hayan nacido aquí, y lo demuestran continuamente. En cuanto han tenido oportunidad de votar a un partido de los suyos, pro-islamista y pro-Erdogan, pues van a ir a votarles, y sabemos lo que va a pasar. Es que ellos tienen previsto esto, llegar a las instituciones por medio de nuestra democracia, o como lo queráis llamar. Y una vez llegado, pues implantarla a esa área. Si eso no es nuevo, eso lo hemos sabido siempre. Lo que pasa es que lo estamos viendo ahora muy de cerquita Y ojo, bueno, tengo muchísima más información, pero muchísima más información que, y además que concierne a España, pero lo emplazamos para otro programa, Miguel, porque no tenemos tiempo, pero de lo que sí que me hago eco brevemente y es para poneros en situación de que España no está muy lejos de ponerse como Suecia, que es lo que vengo diciendo también. Mira, por ejemplo, Argelia amplía el boicot a España rechazando a los inmigrantes de la frontera repatriados por interior. A su vez, batimos récord de inmigrantes llegados a Argelia, que no pueden ser devueltos por lo anteriormente mencionado, más los que vienen porque sí. A colación, supongo, aunque no necesitan excusas de ningún tipo, de su malestar por el gobierno, con el gobierno español referente al tema del Sáhara. Por otro lado, vemos ejemplos de lo que está por venir en breve espacio de tiempo. Los colegios de San Cristóbal en Lorca, esto a mí me parece tremendo, sus plazas, los niños no tienen plazas en el colegio por la gran demanda de niños de origen marroquí. Estos niños españoles residentes en la zona quedan fuera de la lista y serán matriculados en otros centros escolares, infantil y primaria, o sea, los nuevos españoles. Esto a mí me parece tremendo, que los propios niños de esa localidad se han emplazado o desplazados a otra localidad cercana porque las plazas están cubiertas por niños marroquíes. ¿Dónde se coge la preferencia aquí? O sea, ¿tienes preferencia en ser matriculado en el cole de tu ciudad si eres marroquí? O sea, yo sabía que te daban becas, comedor y todo, si eres extranjero, eso va por puntos. Lo que no sabía yo es que también tienes preferencia de matriculación, también por la cantidad de niños marroquí y de todo tipo de inmigración que tenemos en nuestro país. Me parece tremendo y me parece bastante para asustarnos. Y lo que me parece tremendo es que los padres no digan absolutamente nada, porque yo estaba buscando información, no me pilla muy lejos Lorca, y no veo que ningún padre, ninguna asociación de padres, ningún APA, ninguna nada, protesten absolutamente de nada. Me parece tremendo. Y si nosotros no hacemos nada, ¿quién leche va a venir a hacerlo? Yo es que estoy alucinando con esta noticia y que los padres no hagan nada, estoy alucinando. Sí, a eso el pueblo español ya, yo creo que ya a base de décadas de lavado de cerebro y de desmoralización constante, ya al final ha llegado un punto que ya no se atreve ni a protestar, ya simplemente agachan la cabeza y se resignan ante la traición continuada de sus gobernantes. Luego dicen que no hay gran reemplazo, que es una teoría de la conspiración de la extrema derecha. Pues bueno, que se lo digan a los padres autóctonos, murcianos y españoles que están viviendo esta terrible situación. Luego también dicen que también es un bulo de la ultraderecha que la inmigración tenga preferencia a la hora de acceder a según qué servicios públicos y qué ayudas. Pues señores, de bulo nada, ahí lo tienen. De hecho, en la última ley de educación ya se han quitado directamente la careta y ya proponían llevar a cabo tener criterios étnicos y nacionales de los solicitantes a la hora de conceder las becas, a la hora de conceder las ayudas. Evidentemente están pensando en los inmigrantes, están pensando en darle preferencia a los inmigrantes a la hora de recibir becas y cierto tipo de ayudas. Y respecto al tema de Argelia, pues lo mismo, tampoco nadie protesta, tampoco nadie dice nada en esta auténtica humillación de Argelia, que no solo envía directamente en embarcaciones a estos inmigrantes ilegales. El otro día en el directo del jueves pusimos un vídeo en el que se veían patrulleras del ejército, de la policía argelina, escoltando estas embarcaciones de inmigrantes ilegales, toda llena de argelinos con pinta de delincuentes, sonriendo, grabándose con sus móviles última generación, con su ropa cara, todos directos a España, mandados por el gobierno argelino, y luego una vez están aquí, y a los poquitos que España se atreva a devolver a Argelia, tiene que aguantar que encima Argelia le diga que no te acepta a los inmigrantes, que me quieres devolver, que llévatelos a tu casa, que aquí no van a entrar, y aquí en España nadie reacciona y nadie hace nada. Ya nos hemos acostumbrado, ya hemos normalizado que Argelia o Marruecos nos humillen constantemente, y aquí hasta que el pueblo español no dé un puñetazo encima de la mesa, estos gobernantes traidores van a seguir con esta política de basura directamente de inmigración. Bueno, luego pasará que tenemos que esperar que pase lo que pasa en Suecia, cuando ya las violaciones sean múltiples, cuando ya los robos, las muertes sean múltiples, entonces la gente, o cuando lleguen a un partido político, entonces la gente empezará a rascarse las vestiduras y preguntarse por qué la gente vota a lo que llaman extrema derecha. No sé por qué. Imaginaos, parece ser que tenemos que llegar a ese límite. No somos capaces de darnos cuenta antes. No será porque no lo decimos nosotros, Miguel, no será porque no lo decimos nosotros. En caso que, bueno, en fin, esto es lo que tenemos. Yo me pregunto qué dice la cabeza visible de la cristiandad, aquel que tiene la obligación de evangelizar. Es decir, el señor Bergoglio. Bueno, salta una noticia y hoy este señor, que vamos, es impresionante ya, este tío ya no sé por dónde cogerlo, propone una maravillosa solución para España. En este caso, no, también para Italia. Ya que dice que Europa se ha olvidado de acoger. Ojo, después de todo, Europa se ha olvidado de acoger, según este, iba a decir buen señor. Se ha olvidado de acoger y que con la inmigración se podría resolver los problemas como la baja natalidad u otros como el de la España o Italia vaciada. Dice él, donde los pueblecitos, donde existen pueblecitos con solo 20 viajecitos. O sea, la solución que propone la cabeza visible de la cristiandad o el catolicismo, como lo queréis llamar, el que tiene la obligación de evangelizar, ese nos dice que no acogemos. Después de todo, nos dice que no acogemos, o por lo menos que no acogemos lo suficiente. Y que si nos parece poco, deberíamos de integrar, ¿qué coño? Meter a esos pueblos vaciados, a la España vaciada o la Italia vaciada, pues ingentes de inmigrantes para que sustituya a nuestra población, esa sustitución étnica que ellos pretenden. Bueno, pues esto nada más que corresponde pues al plan establecido, ¿no? Pues ya lo hemos dicho siempre, destruir las naciones, destruir Occidente y principalmente destruir a Europa y sus identidades. Eso está clarísimo. Y que Papa Francisco forma parte de toda esta... confábula, pues está clarísimo también, no es ninguna novedad. Pero me gusta traer sus declaraciones aquí para constatar que este tipo, pues lo único que hace es, pues nada, complicarnos más la vida y que la gente tan cristiana, tan católica, que no se plantea nada, que me encuentro gente así, pues vea con buenos ojos aquello que diga el Papa, sea lo que sea. Es alucinante el daño que está haciendo este señor. Recordemos que hay millones de personas en España y decenas de millones en toda Europa que a este personaje siniestro lo tiene, evidentemente, como un referente. Gente que es católica de buena fe y, claro, cuando este señor, cuando este impresentable hace este tipo de proposiciones, pues esta gente se las toma en serio. Y, claro, si piensan, si el Papa dice que hay que traer inmigración masiva a Europa, pues habrá que traerla. Este es el razonamiento, sí. El pensamiento borrego. Ella ha dicho claramente de muchos cristianos católicos y es alucinante la obsesión enfermiza que tiene este señor, el Bergoglio, este masonazo con inundar Europa de inmigrantes, que siempre está con lo mismo. Nunca dice nada de los millones de europeos parados, de los millones de europeos que tienen mil problemas, es que les resbala, nunca piensa en ellos, está obsesionado con inundar Europa de inmigrantes y ni siquiera pide que esos inmigrantes sean cristiano-católicos, que ojo, yo tampoco quiero que vengan cristianos de África o de Oriente Medio o de Asia, aunque seguramente sean un poco más civilizados que inmigrantes de otras culturas, pero tampoco quiero que vengan masivamente. El reemplazo no es religioso, es étnico, pero como decía, este señor está obsesionado. Ahora dice que los pueblos, pero ¿qué somalí, qué pakistaní se va a quedar en un pueblo de la Castilla profunda o del Aragón profunda, Bergoglio, que no tienes ni idea, no se van a quedar allí ni dos meses. En cuanto puedan, se van a largar a una gran ciudad. Si los inmigrantes son todavía más urbanitas que los autóctonos, que los españoles, y por lo menos, ya que pides que vengan en masa inmigrantes, como decía antes, cumple con tu papel de papa y luego pide evangelizarlos, pide cristianizarlos, pero es que ni eso. Este señor está dispuesto a inundar Europa de inmigrantes, por ejemplo, de religión musulmana, y ya está, y los deja ahí, que abran sus mezquitas, que Europa se islamice, y el impresentable este, pues le parecería perfecto y estaría encantado. Es increíble cómo ha llegado este señor al papado y el daño que está haciendo la cristiandad, Noelia. Bueno, el cómo ha llegado nos podemos imaginar. Ese está puesto ahí por lo que está. Lo tenemos clarísimo. Además, todo su Habemus Papa fue bastante complejo y fue bastante sospechoso. Además, cosas que vimos, que pudimos ver cuando, no sé cómo se dice aquello cuando te proclaman papa. Bueno, cuando lo proclamaron papa hubieron movimientos bastante sospechosos. Entonces, claro, está ahí por lo que está. Está cumpliendo su papel, que tampoco nos debemos de extrañar mucho. No denuncia el tema del aborto, no denuncia los asesinatos de cristianos que suceden cada minuto en el mundo, que es la religión más perseguida del mundo, que es la suya, que es la cabeza visible de la cristiandad. No dice absolutamente nada. Todo el día, como dices tú, Miguel, muy bien, con los inmigrantes en la boca. Hay que llenar Europa de inmigrantes, según él. Y bueno, en esas tenemos. Y lo dicho, es cosa del pueblo llano, es que siempre lo digo, no hay esperanzas en partidos políticos. Es cosa del pueblo llano, pero por lo visto tenemos que tenerlo muy, muy crudo para empezar a abrir los ojos, no lo sé. Miguel, yo como siempre cada semana, o siempre que pueda, que las obligaciones me lo permitan, os traeré noticias, tengo muchas más, igual de indignantes o incluso más, pero bueno, lo dejaremos para el siguiente parte, tampoco quiero saturaros, que lo toméis con filosofía, pero siempre, como digo, sabiendo la verdad, porque la verdad, bueno, os hace libres, ¿no? Pues eso. Pues eso, como tú dices, Noelia, te esperamos para el próximo parte de la invasión y nada más. Te agradecemos tu trabajo, que como en el caso de Suecia, pues también es una de las cosas que hemos ido diciendo en este parte en los últimos años y nuevamente vemos que también se está empezando a cumplir. Y nada más, como te decía, Noelia de Trastámara, muchas gracias por tu trabajo y hasta el próximo parte. Un abrazo. Hasta luego, un abrazo para todos. Pues vamos ya a la entrevista de la semana, que ya os la medio anunciamos la semana pasada, en la que estuvo con nosotros Carlos Pá durante el debate, y ya le emplazamos a esta semana para, en la sección de entrevistas, hablar con él de su nuevo trabajo, de su nuevo ensayo que se llama Europa y el Islam. Y para eso está aquí con nosotros, pues, el mismo Carlos Pá. Carlos. Buenas tardes. Un placer, como siempre, estar con vosotros. Bueno, Carlos, hace poco también hablamos contigo de tu anterior trabajo, Descifrando el Islam. Coméntanos esto, que es una continuación, una ampliación. Dinos brevemente. Pues efectivamente, este libro ha surgido a raíz de la implicación que tengo con una librería de Madrid, Rincón Hispánico, para que se hiciesen unos libros de formación para los que allí pasan asiduamente. Y pensé que el primero podía ser perfectamente algún libro que tratara acerca del Islam y explicar a la gente lo que es el Islam, etcétera, etcétera. Es, por un lado, un extracto del libro anterior del que hablabas, Descifrando el Islam, más unas acotaciones y actualizaciones que he ido añadiendo. Es muy breve, tiene siquiera 60 páginas y es para que la gente tenga acceso a lo que es el Islam y las relaciones de Europa con el Islam. Hablas mucho del Islam político, pero sabemos todos que en el Islam religión y política se confunden, ¿no? Está claro que la religión islámica influye mucho en lo que luego son los movimientos políticos que se autoproclaman islámicos. Efectivamente, comienzo el libro con un epígrafe que es el Islam político, que es esa parte del Islam que quiere hacer de la Sharia la única fuente de derecho. El Islam, como bien dices, no separa en principio la cuestión del Estado y la religión, no separa lo privado y lo público, el Islam lo engloba todo, y entonces discernir qué es el Islam, solamente la parte religiosa, a veces no es fácil, pero hago mucho hincapié en ese primer epígrafe, en lo que supone y lo que consiste el Islam político, que efectivamente surge del sunismo y es el que da indefectiblemente carta de naturaleza a todos los grupos terroristas. Está claro que tú mismo lo dices constantemente, que el Islam es muy variado, hay muchos tipos de Islam, con muchas diferencias, y bueno, ¿cómo está en este momento ese mundo islámico? En los últimos años está avanzando hacia modelos diferentes al islamismo, ¿se acercan algunos países al modelo occidental o no? Como digo, se siguen radicalizando en su islamismo. ¿Cómo están sus sistemas políticos? ¿Cómo están evolucionando? Pues el Islam evoluciona constantemente, que es otra idea, que el Islam es algo monolítico, va evolucionando y están dando formas muy, muy particulares. En partes de ese Medio Oriente, del Líbano y Siria, con una confesionalidad que se sigue manteniendo y es la que solamente puede tener existencia en esos países, o la situación, por ejemplo, de Irán, que teniendo parlamento, teniendo constitución, teniendo partidos, ha dado una forma política muy peculiar dentro de que es una república islámica. De hecho, ahora, en estos días que estamos viendo la guerra de Armenia y Azerbaiyán, estamos viendo cómo el Islam suní, encabezado por Erdogan, que es la figura que encabeza la hermandad musulmana y se está haciendo el hegemón del mundo suní en detrimento de Arabia Saudí, están a cara de perro con esa República Islámica de Irán que está defendiendo a la cristiana Armenia, porque decir que en este conflicto nada tiene que ver el Islam, como se está enfocando, y he visto un auténtico delirio en un titular de La Vanguardia, y estamos viendo que el sunismo es el que está alimentando todos los problemas de la zona, eso y la existencia del Estado de Israel. ¿Qué está pasando con los grupos terroristas islámicos? Al-Qaeda, el ISIS, hace unos años estaban todos los días en la prensa, en las portadas, y ahora parece que están como medio desaparecidos. ¿Qué ha sido de ellos? Todos estos grupos, que son alimentados desde Occidente, tienen un cortísimo recorrido. Al-Qaeda tuvo su boom hace 20 años, con la guerra de Afganistán, pero se disolvió como un azucarillo, y el Estado Islámico, que todavía era más fantasmagórico y que contaba con esa ayuda de Inglaterra, de Holanda y de Estados Unidos, también de Francia, pues se deshizo una vez no pudo haber alcanzado los objetivos que querían, que era la destrucción de Siria. Pero a nadie le quepa la menor duda que tanto el wahabismo y la hermandad musulmana, que son los dos polos sobre los que gira el islamismo, el islam político, van a dar una forma de aquí a 2 años, alguna nueva, y volverán a la carga con la misma táctica de siempre, apoyado, como siempre, por Occidente. Ya veremos cómo evoluciona, pero veremos a un nuevo grupo salir a la palestra. En Occidente ahora un poco el tema central, centrado también en la guerra de Ucrania, es la formación o la supuesta formación de estos dos bloques, el de Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea y sus aliados, y por otro el bloque de Rusia, China y de sus aliados, el BRICS. ¿Cuáles son las alianzas del mundo musulmán respecto a estos dos bandos? ¿A quién apoyan cada sector del mundo islámico? Claro, ver el mundo islámico, esas 45 naciones, esos 1.500 millones de personas, como algo unitario, monolítico, no tiene ningún sentido. Va a haber un polo, ya existe, y de hecho hay una guerra soterrada entre el mundo suní y el resto, no solamente el chiismo, pero encabezado por el chiismo. El chiismo ha encabezado un eje de resistencia que contra Israel y contra Occidente, que está conformado por Irán, ya al día de hoy Irak, Siria y el Líbano, a través de ese movimiento que es Hezbollah, y hay otros países que van por libre, el propio Líbano, si no contamos con ese movimiento que es Hezbollah, y el mundo suní, preferentemente Turquía, de la que hablábamos antes, y todos los países del Golfo Pérsico, casi todos, Omán quedaría al margen, y Yemen, por supuesto, y que el sunismo se va a poner en bloque a favor de Occidente, ya están reconociendo, veremos dentro de muy poquito cómo Arabia Saudí reconoce a Israel. Y el mundo diferente al sunismo se pondrá del lado de Rusia, de China y de todos aquellos países que no quieren formar parte del mundialismo, del mundo globalizado, y que queden fuera al margen de la OTAN y de todas esas entidades financieras que están desangrando el mundo. Entonces, ¿crees que Arabia Saudí va a seguir su eterna luna de miel con Israel y Estados Unidos? Últimamente estaban saliendo informaciones que parecía que a lo mejor podía cambiar de bando y irse con Rusia y China. ¿Tú crees que eso no va a ocurrir? Yo creo que no va a ocurrir, me puedo equivocar lógicamente, pero todo enfoca, además lo último de lo último, hace escasamente unas horas que he hablado con gente de Próximo Oriente, me aseguran que van a reconocer a Israel, que de facto ya estaban trabajando conjuntamente, pero Israel quiere un reconocimiento cuanto más cuantioso mejor, y el golpe que supondría en el mundo islámico el reconocimiento de Arabia Saudí sería un auténtico terremoto. Una Arabia Saudí que se encuentra en guerra económica y casi conjuntamente con Turquía, una guerra tal y como la conocemos, podría darse el caso de que Turquía e Irán intervinieran en la guerra de Armenia. Todo ese mundo suní está en bloque en contra de otras formas de Islam y, por supuesto, de Irán. Porque entiendo que los pactos de Abraham que impulsó Donald Trump por orden del Estado de Israel, pactos de Israel, Trump y muchos países del mundo musulmán, entiendo que siguen vigentes y que esta puede ser uno de los motivos por el cual el Estado de Israel está hoy seguramente más tranquilo que nunca, ¿no? Ya aquellos años en los que constantemente, casi a diario, salían atentados y actos violentos en Palestina, en Israel, en Oriente Medio, parece que aquella zona, por lo menos aparentemente, está hoy bastante tranquila en ese aspecto. Israel está es el factor que desequilibra toda la zona. Israel sí se siente más seguro, tanto en cuanto muchísimos países del orbe islámico están reconociendo su existencia. Israel está siendo un partícipe muy activo, del que no se cuenta nada, en la guerra de Azerbaiyán. Está como loco por hacerse con los recursos de hidrocarburos de Bakú. Pero tenemos esa impresión también porque aquí en Occidente hay un impuesto silencio acerca de Israel, incluso en medios que podrían ser simpatizantes de este mismo, de aquí La Voz de Europa, o que podrían caernos simpáticos, que nos conste a todos que hay órdenes de no hablar de lo que allí sucede. La situación en Palestina es igualmente grave como viene siendo desde 1948, de eso no se habla nada tampoco. De esa intervención soterrada de Israel en el conflicto de Azerbaiyán. Pero siendo esto así, dándonos esta impresión, te puedo decir también que hay una enorme intranquilidad en Israel por el crecimiento y la importancia que está teniendo Hezbollah militarmente, popularmente, y esto también, no a corto plazo, pero sí a medio plazo, va a dar lugar a fricciones muy serias e incluso a guerra, que empujasen a Hezbollah a intervenir militarmente. Vamos a España porque más allá de la gran geoestrategia mundial para el español medio, cuando le hablas de Islam, pues lo que le viene a la cabeza es la inmigración musulmana, que su barrio de toda la vida pues de repente se ha llenado de magrebíes de religión islámica, que seguramente el problema tampoco es la religión, si fueran hindúes o de otra religión el problema también existiría, porque estos problemas pues de convivencia la religión los puede reforzar, pero tampoco es el factor clave. Y bueno, ¿cómo está como actual Islam político respecto a la inmigración islámica? Entiendo que realmente la traición viene de dentro, de los gobernantes europeos, pero claro, yo también entiendo que estas potencias extranjeras musulmanas, esta inmigración musulmana la ven como una opción lógicamente muy importante para ganar influencia en Europa. Absolutamente, la inmigración es un problema, quizá el problema de mayor importancia que tiene Europa. Una sustitución étnica supondría el final de Europa, dejaría de existir, por lo tanto considero que es el problema más importante, y las élites rectoras no quieren verlo de esta manera, no quieren verlo de esta manera porque no les interesa verlo de esta manera, les interesa una inmigración desaforada, una inmigración masiva para depauperar las condiciones laborales de los nacionales y destruir el tejido social, el poco tejido social que ya queda, la implicación interpersonal que puede y la homogeneización étnica de las naciones y, por lo tanto, destruir los países desde dentro. Pero siendo esto así, cualquier alud inmigratorio exógeno a un ambiente cultural, si llega de manera masiva, causa problemas. Y esto es lo que está sucediendo. Es verdad que tendríamos que diferenciar entre y clasificar qué tipo de Islam está viniendo, qué tipo étnico está viniendo, puesto que el Islam se supedita al trasfondo cultural y étnico allá donde se ha sentado. Y lo que nos está viniendo son gentes de Marruecos, que además habrá que añadir eso que tantas veces hemos hablado de cómo trabajan los servicios de inteligencia marroquíes aquí. Hay una intencionalidad de socavar la política española por parte de Rabat. Y gentes que no vienen de un ámbito cultural islámico de altura. Estoy hablando del mundo iranio, del mundo del creciente fértil de Oriente Próximo, y nos está viniendo gente que dudo mucho que puedan ser catalogados como civilizados en muchas ocasiones. Y siendo esto así, las élites rectoras no quieren ver el problema. Todos estamos viendo, pese que también existe una censura al respecto en los medios de comunicación, de cómo se están dando casos de violaciones en grupo, grupales, se están dando casos en donde ya es un problema salir a la calle según qué horas y según por qué barrios, y esto se está callando, y esto es un problema. Pero si no se quiere atajar porque no se quiere ver que sea un problema, salió aquella política de Podemos de Andalucía diciendo que eran nuestros niños, los menas son un problema en muchísimas ciudades de España, Barcelona se está convirtiendo en lo que era Marsella hace 10-15 años, hoy ya es invivible Marsella. Bueno, esta es la situación que estamos viviendo y esto es lo que la gente percibe del Islam, porque es natural que lo que perciba no sea leer a autores, a Ferdowsi, sino ver lo que sucede en la calle todos los días. Y es curioso porque desde la derecha, neocon, pro-OTAN, pro-americana, pro-israelí, toda su propaganda va dirigida contra Irán, pero luego vemos que detrás de esta inmigración masiva islámica que está llegando a Europa están países suníes como Marruecos, como Arabia Saudí, como Turquía, como Qatar, que justamente son aliados de Estados Unidos, Israel y de la OTAN. Y de hecho, pues no hay noticias, ¿no?, de que un país como Irán tenga proyectos de islamizar Europa ni nada por el estilo. Pues esta es la situación que tantas veces critico. Europa, por un lado, denosta, sataniza a países como Irán, aduciendo armas arrojadizas como la situación de la mujer, la modernidad o la democracia, pero es que vemos que mucha menos democracia hay en Arabia Saudí, mucha menos democracia hay en Qatar, la modernidad es aparente, es solamente material, siguen con códigos penales medievales, con penas hud, castigos corporales, o qué hablar de la situación de la mujer en Arabia Saudí, en Qatar, en Kuwait, en países que son aliados de Occidente. Todas estas cosas, la democracia, la modernidad, la situación de la mujer, son armas arrojadizas que se utilizan a conveniencia. Y esto, cuando se profundiza, se ve que no es cierto. Antes se me ha olvidado decir que la situación en Europa, conocemos esos grupos terroristas, Al-Qaeda, el Estado Islámico, que vienen del mundo wahhabita, pero mucho cuidado porque es tanto o más peligrosa, a mi parecer, la actuación de la hermandad musulmana, que ha aceptado el juego democrático, crea partidos políticos, aquí se aceptan, en España hay partidos políticos, pero en los últimos comicios se quedaron a un centenar de votos en Melilla y en Europa están siendo un auténtico peligro. Cuando estamos dejando venir sin ningún tipo de filtro a millones de personas de ese ámbito, crean partidos y se presentan a las elecciones, es lógico y normal que luego el alcalde de Londres sea musulmán o que haya zonas de ciudades de Europa en donde ya se implante la Sharia, una auténtica vergüenza. Pues Carlos Paz, terminamos la entrevista, pero antes dile a nuestra audiencia dónde y cómo puede conseguir tu ensayo Europa y el Islam. Pues el ensayo Europa y el Islam está publicado con la editorial Letras Inquietas, que me parece una editorial muy valiente, está publicando títulos de toda índole y a cada cual más valiente, y se puede adquirir, en principio ha salido la semana pasada, en la librería Rincón Hispánico, que está en Madrid, en la calle Andrés Mellado 20. Esperemos que se distribuya bien, esta editorial se mueve bien y esté en todas las librerías de España. Desde luego, lo esperamos todos. Carlos Paz, pues nada más, te despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado y por tu trabajo. Y Carlos Paz, hasta la próxima. Un saludo. Un saludo. Aquí, La Voz de Europa. Y como cada programa, de aquí La Voz de Europa, vamos a hablar de historia con Enrique Lemus. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí La Voz de Europa. Aquí estamos, un programa más. Pues Enrique, hoy hablamos de ese tema tan apasionante que siempre interesa a todo el mundo, de la Segunda Guerra Mundial. La historia oficial nos dice que esta guerra empezó porque Alemania invadió Polonia, pero resulta que Alemania no fue la única que invadió Polonia, ¿no es así? Así es. Hoy vamos a hablar de un hecho al que no se le da la suficiente importancia, porque deja bien claro el cinismo y la hipocresía que se gasta lo que los franceses llaman Realpolitik. Me estoy refiriendo a la invasión de Polonia por parte del ejército soviético el día 17 de septiembre de 1939, 16 días más tarde de lo que lo hicieron los alemanes, y que fue el casus belli de la declaración de guerra al Tercer Reich por parte de Reino Unido y Francia. Evidentemente aquí tenemos dos varas de medir bien diferenciadas, ¿no? Porque, Enrique, en teoría, Alemania y la Unión Soviética, en ese pacto Ribbentrop-Molotov, ¿habían pactado invadir al mismo tiempo Polonia o eso no lo sabemos? Hay una cláusula, sí. En una parte lo tenía el tratado Ribbentrop-Molotov, que era un pacto de no agresión entre ambos países. Lo firmaron unos días antes, una semana antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, el 23 de agosto. Y había una cláusula secreta, que esto se ha encontrado después de la caída del Muro de Berlín en documentos incautados en la Alemania Democrática, que decía, en el mismo documento, ponía cláusulas que no se deben revelar nunca. En el caso de un reacondicionamiento territorial y político en las áreas pertenecientes al Estado polaco, las esferas de influencia de Alemania y la Unión Soviética serán limitadas por las líneas de los ríos Narew, Vístula y San. O sea que antes tenían bien claro que antes o después se iba a producir la invasión de Polonia. Ahí contesto claramente a tu pregunta, Miguel. Dada la importancia militar que estaba adquiriendo Alemania, Reino Unido y Francia firmaron en marzo de 1939 un acuerdo con Polonia en la cual se comprometían a garantizar la integridad de las fronteras polacas ante una invasión exterior. Cuando Alemania invade Polonia el 1 de septiembre de 1939, ingleses y franceses envían un ultimátum a los germanos instándoles a volver a sus fronteras. Como esto no se produce, el 3 de septiembre declaran la guerra a Alemania, dando comienzo la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en realidad sí había una justificación por el acuerdo que tenían con Polonia, ¿no? Esa protección de Polonia. Pero claro, el día 17 de septiembre, como hemos dicho, la Unión Soviética envía un telegrama al embajador polaco en Moscú que decía: la guerra polaco-alemana ha revelado la bancarrota interna del Estado polaco. Durante los 10 días de guerra, Polonia ha perdido todos sus territorios industriales y centros culturales. Varsovia ha dejado de existir como capital de Polonia. El gobierno de Polonia se ha derrumbado y no muestra signos de vida. Ello significa que el Estado polaco y su gobierno han dejado de existir. Como resultado, los tratados celebrados entre la Unión Soviética y Polonia han perdido su vigencia. Dejando sola y privada de liderazgo, Polonia se ha convertido en un campo de acción conveniente para todos los actos e intentos de sorpresa que podrían amenazar a la Unión Soviética. Por lo tanto, el gobierno soviético, que hasta ahora ha sido neutral, ya no puede permanecer neutral ante estos hechos. El gobierno soviético tampoco puede permanecer indiferente cuando los hermanos de la misma sangre, ucranianos y bielorrusos que viven en Polonia y son abandonados a su suerte, se encuentran sin defensa alguna. En vista de esta situación, el gobierno soviético ha dado órdenes al comandante en jefe del Ejército Rojo de obligar a sus tropas a cruzar la frontera y defender la vida y los bienes del pueblo occidental de Ucrania y Bielorrusia occidental. Al mismo tiempo, el gobierno soviético tiene la intención de hacer todo lo posible para liberar al pueblo polaco de la desafortunada guerra en la que los líderes imprudentes la han metido y darle una oportunidad para vivir en paz. Esto lo firmaba el comisionado ciudadano para asuntos exteriores, Vyacheslav Molotov, el ministro de Asuntos Exteriores soviético. Bueno, como vemos, la retórica que tiene el gobierno soviético era de proteger que a su gente, a sus hermanos de sangre bielorrusos y ucranianos. Recordemos que Polonia estaba ocupaba aproximadamente 200 kilómetros al este de lo que lo ocupa ahora actualmente. O sea, esos territorios de Ucrania y de Bielorrusia eran territorios polacos otorgados después de la Primera Guerra Mundial. Bueno, ese mismo día, 7 ejércitos de campaña soviéticos con una fuerza de 700.000 hombres invaden Polonia. El grueso del ejército polaco estaba combatiendo a los alemanes y cuando se produce la invasión soviética, al verse arrollados en dos frentes, el gobierno polaco se retira a Rumanía y ordena a sus tropas a hacer lo mismo para una posterior reorganización en Francia. Esto eran las intenciones o las órdenes que dieron. El avance del ejército rojo fue rápido, alcanzando el 28 de septiembre los ríos Narew, Vístula y Sava, o sea, los límites que habían acordado con los alemanes. No los traspasaron, llegaron hasta ahí. Llegaron, de hecho, a hacer hasta desfiles conjuntos con los alemanes. El día 6 de octubre, tras la derrota polaca de la batalla de Kock, se terminaron los combates, definitivamente. El día 31 de octubre, el ministro Molotov informó al Soviet Supremo. Ojito con lo que con la, las palabras. Un golpe corto del ejército alemán y posteriormente otro del ejército rojo fue suficiente para que no quedara nada de este bastardo Estado creado en el Tratado de Versalles. La opinión que tenían de Molotov sobre lo que era Polonia. Un Estado bastardo y que no debía existir. Bien, tanto Reino Unido como Francia se abstuvieron de criticar la invasión soviética a su aliado polaco, aunque según los términos del Pacto de Defensa Común Polaco-Británico, reafirmado el 25 de agosto de 1939, Gran Bretaña había prometido ayuda si una potencia europea atacaba a Polonia. Cuando el embajador polaco en Londres, Racinski, le recordó al ministro de Exteriores británico, Lord Halifax, este pacto, él le expectó que Gran Bretaña tenía el derecho exclusivo a declarar la guerra a la Unión Soviética o no. Hay otra frase más contundente. El primer lord de la Almirantazgo, Targo, Sir Winston Churchill, después el presidente de Reino Unido, el 1 de octubre declara que los ejércitos rusos se mantuvieran en esta línea era claramente necesario para la seguridad de Rusia contra la amenaza nazi. En cualquier caso, la línea está ahí y se ha creado un frente oriental que la Alemania nazi no se atreve a saltar. O sea que, si traducimos, había sido muy bueno para los intereses británicos la invasión soviética de Polonia. Francia, por su parte, había hecho un intento de avanzar sobre la región del Saar y tras la derrota polaca se retiró tras su teóricamente inexpugnable línea Maginot y declaró que la guerra, que una declaración de guerra no serviría ni a los intereses de Francia ni a los de Polonia. Pero se abstuvieron, evidentemente, de preguntar a los polacos qué opinaban sobre esta cuestión. Aquí vemos claramente la falsedad de los motivos de la declaración de guerra a Alemania en defensa del débil Estado polaco. Lo que se buscaba era una causa para declarar la guerra al Tercer Reich por el peligro económico e industrial que significaba para ellos. Pero no se cansan de seguir recalcando que la culpa de la guerra mundial la tuvo Alemania al invadir Polonia y que ellos solo defendieron a este país. Bueno, pues que cada uno, tras lo que he expuesto, juzgue lo que crea oportuno. Como cuando la Unión Soviética invade Polonia, su argumento es que no existía ya el Estado polaco y lo que realizaba era una campaña de liberación de Bielorrusia y Ucrania occidentales, no existió, pues, una declaración guerra entre ambos países. Y esto tuvo nefastas consecuencias para los excombatientes polacos. Los soviéticos hicieron más de 350.000 prisioneros, incumpliendo en numerosas ocasiones los términos de la rendición. Por ejemplo, si se rendían con la condición de entregar las armas, podían regresar a sus casas, tras entregar las armas eran detenidos. Pero los excesos no se acababan ahí, ya que asesinaron a decenas de miles de prisioneros polacos durante la campaña. El 24 de septiembre, los soviéticos entraron en un hospital de Grabowiec, tras la batalla de Sard, y asesinaron a 42 sanitarios. El 28 de septiembre, ejecutaron a todos los oficiales polacos que capturaron durante la ocupación soviética. La NKVD, la terrible policía secreta, asesinó en el bosque de Katyn a más de 22.000 personas. la mayoría oficiales del ejército, pero también a intelectuales y civiles notables. La tortura en las cárceles era moneda de uso común, especialmente en los pueblos pequeños. Aunque las cifras de deportados a Siberia no se conocen, porque siempre se ha negado la posibilidad de consultar los archivos secretos soviéticos, estas cifras, según los estudiosos, varían entre 350.000 y 1.5 millones. Y la cifra de fallecidos en Siberia también da una horquilla muy amplia, entre 150.000 y 600.000. Del ejército polaco, unos 120.000 soldados lograron huir refugiándose en Hungría, Rumanía y los países bálticos. Los territorios que se anexionó la Unión Soviética fueron unos 200.000 kilómetros cuadrados, que estaban habitados por 13,5 millones de personas. 5.100.000, o sea, el 38% eran polacos. 4.700.000, el 37% ucranianos. El 15,5%, el 14,5% eran bielorrusos, el 8,4% judíos, el 0,9% rusos y el 0,6% alemanes. La línea de demarcación que habían pactado con los alemanes fue la que Stalin negoció con éxito con los aliados de Yalta y Teherán como fronteras definitivas de la Unión Soviética y para compensar tras la derrota alemana de la Segunda Guerra Mundial, la compensación que se hizo al Estado polaco fue desplazar los territorios polacos 200 kilómetros hacia el oeste, o sea, hasta la línea de los ríos Oder y Neisser, en detrimento de la derrotada Alemania. Pues esta es la exposición de hoy. No sé si quieres puntualizar alguna cosa, Miguel. Sí, los soviéticos y de entonces y los comunistas de hoy siempre se presentan como víctimas, como pacifistas que fueron atacados más adelante de esto que pasó antes en Polonia, que fueron atacados más adelante por la agresora Alemania. Pero realmente la Unión Soviética se estuvo preparando durante mucho tiempo para la guerra y para una guerra ofensiva. Los planes quinquenales de Stalin eran para preparar a la Unión Soviética para una industria de guerra. Y esto empezó mucho antes de que incluso Hitler llegara al poder en Alemania. Y lo que hizo la Unión Soviética cuando invadió esta parte oriental de Polonia fue crearse una frontera con Alemania, igual que también invadió Lituania, Letonia, Estonia, invadió territorios que le llevaron hasta la frontera rumana, y realmente la Unión Soviética estaba creando una frontera única con Alemania para atacarla por la espalda mientras Alemania estaba en guerra con Inglaterra y Francia. Ese era el plan real de los soviéticos, atacar a Alemania por la espalda. Lo que pasa que los alemanes se le adelantaron y atacaron antes, pero como digo, los soviéticos, que van tanto de víctimas, ellos estaban preparando también su propio ataque, porque por eso avanzó tanto Alemania cuando atacó la Unión Soviética, porque no había muros defensivos, porque no había nada. Los soviéticos estaban planeando atacar a Alemania, o sea que no vayan tanto ellos de víctimas, de haber sido víctimas de un ataque alemán, porque realmente, como digo, Alemania se adelantó a un ataque que tenía pensado llevar a cabo Stalin también, pues cuanto antes. Pues sí, porque además la mayoría de los analistas independientes del ataque alemán, Operación Barbarroja, todos coinciden en que las tropas, el número de tropas rusas acantonadas en las proximidades de las fronteras alemanas era enorme, por eso caen tanto, pero como bien dices, no se esperaba el ataque alemán, porque ellos estaban preparando pasar al ataque. Y capturan tantos soldados soviéticos precisamente por eso, porque están todos hacia esa frontera. Si no, no hubieran capturado tantísima gente. Y les pilló por sorpresa, pero todos inciden en que si no hubiera atacado a Alemania, la Unión Soviética hubiera sido la que hubiera pasado al ataque. Así que sí, lo que pasa es que luego queda muy bien el victimismo y pobrecitos y qué malvados son los alemanes y qué buenos son los comunistas soviéticos. Sí. Sí, desde luego un día o más días habrá que hacer más programas sobre el papel de países como Inglaterra o la Unión Soviética en desencadenar esta Segunda Guerra Mundial de la que se culpa de manera unilateral y falsa solo a Alemania. Enrique Lemus, muchas gracias por el programa, por la información de hoy. Y nada más, Enrique, seguimos hablando en futuros programas. Un saludo. Un saludo, Miguel, y un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Hasta la semana que viene.